gloria, Padre mío. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Alguien le da gloria al Rey de Reyes en esta noche? ¿Alguien le da gloria al Rey de Reyes en esta noche? Abre tu boca, dale gloria a Papá Dios. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. A tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Alguien adora al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Alguien le adora? Bueno, aquí hay un lugar que está claro, un lugar que está medio oscuro. O sea que para lo que le da vergüenza danzar, hay un lugar donde nadie lo va a ver. Bendito sea el Todopoderoso. Alabado sea el Rey de Reyes. Puede batir su mano al cielo y darle gloria a Papá Dios. Yo lo siento como tímido. Está asustado. ¿Qué es lo que pasa? Tópale a alguien. Dile, sacúdete. Dile, sacúdete, que estamos en buenas manos. Dile, sacúdete, que Dios está con nosotros. Oh, gloria al que vive. A su nombre sea la gloria. Adoro al Señor y doy gloria por permitirme estar aquí en esta noche. Soy su hermana Bersalín Minibar, una sierva igual que usted, porque el grande aquí es Dios. Amén. Bendito sea el Señor. A Dios en su infinito beneplácito. Aleluya. Me ofreció estar aquí en esta noche para su gloria. Habiendo tantos, me escogió para poder estar aquí y disertar la palabra del Señor. Saludo a cada pastor que esté en este lugar en esta noche. Los evangelistas, los adoradores, los hermanos que limpian la iglesia, porque ellos también son importantes. Los que interceden por nosotros, bendito sea el Señor. Los que nos llevan en sus rodillas, los que ayunan para que estemos de pie. Damos gloria a Dios por ti, porque después de Dios por ti estamos de pie. Y seguiremos de pie, porque el Señor nos llamó para esta hora. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Dios es bueno. Dios es bueno. Damos gloria al Rey de Reyes. Vaya conmigo de inmediato al libro de la Gálatas, capítulo 5, a la altura del versículo 16. Dios bendiga a los pastores que me han invitado a este lugar. Dios le bendiga grandemente. Bendito sea el Señor. Damos gloria al Señor por ello. Alabado sea Jesús, y que ellos nos hayan tomado en cuenta en el Señor para poder estar acá. Y esta gran masa que está acá, que el Señor le bendiga. Pero tengo algo contra usted en esta noche. Aleluya. Que está ahí con los brazos cruzados, seco como un rabo de batata. No dice aleluya. No grita gloria. Mirándome como que si yo fuera un extraterrestre. De greñate, mi alma adora a Cristo que vive. Yo estaba muy sentada. Pero cuando vi que Abby se estaba desgreñando, yo me gocé. Bendito sea el Todopoderoso. Que yo soy alérgica a ver una mujer que prive en buena. Alabado sea el Señor. Las mujeres de Dios no privamos en buena. Nosotras somos guerreras. El diablo priva de que de partirle las uñas a las mujeres con parona. Nosotras no las partimos nosotras para que él vea que no es jugando que estamos. Que es de verdad que estamos de pie. Mi alma adora al Cristo de vive. ¿Hay alguien que haya venido a hacerle un lío al diablo aquí? ¿Alguien vino a adorar al Rey de Reyes? ¡Oh, santo! ¡Ay, amacundané! Mi alma adora al Cristo que vive. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Ponte en serio, que el diablo no está jugando. Mi alma adora al Cristo que vive. Pero le vamos a mostrar que hay gente que está en serio aquí también. Mi alma adora al Señor. Aleluya, santo es el Cordero. Esto se está poniendo bueno. Se seguirá poniendo bueno. Y son principios de dolores. Lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. A medida que Satanás ataca, nos da señal de que Cristo viene. A medida que la recia nos confirma que Cristo viene. A medida que él ataca con todo lo que tiene. El sistema está presionando a ver qué va a hacer la iglesia. Está midiendo nuestro pulso. Nosotros estamos tranquilitos, pero estamos en pie de guerra. Ya arrancamos esta batalla. Alguien que grite gloria. Alguien que... ¡Oh, pasando acá! Mi alma adora al Cristo que vive. Yo te estoy diciendo que aquí hay gente que va a correr. Anda, tópame y alguien dile, ábreme espacio que voy a avanzar como un nuevo creyente. Dile, ábreme espacio que voy a tirar trompa, voy a tirar pata. Dile, buscar refuerzo. Dande, kunima, sanda. Hay quien debe de adorar a Dios. Yo siento gloria aquí. Hay gente que el Señor lo sacó para sacudirlo. Corre, que es de la noche. A mí no me preocupa que el diablo esté suelto. Porque es que el Dios que yo predico no está amarrado. Alguien tiene que adorar. El mío está suelto también. Jamané. Yo siento patine aquí. Anda, hey, macuma. Oh, gloria al que vive en su compra. Senda cutanestandai. Siento a mi amado en este lugar que se mueve. Siento su gloria en esta noche. Oh, a mí no me preocupa que el brujo prenda vela. A mí lo que me atormenta es cuando el pueblo está apagado. Pero si usted está aquí, está envuelto en Dios, vamos a armar un alboroto. Vamos a armar un alboroto aquí. O si la que está a tu lado tiene peluca, dile prepárate que te la voy a quitar y la voy a batir para arriba. Si no tiene mano, busca una prestada. Hay que adorar a Dios esta noche. Hay que adorar a Dios. Hay que adorar a Dios. ¿Qué es lo que te pasa? No tocó a nosotros el play en esta noche. No tocó a nosotros el play en esta noche. Alguien que grita. ¡Gloria! Oh, el diablo cree como que estamos apagados. Estamos aquí todavía, envuélvete. El que le molesta tu gloria a Dios, dile quítate ahora, porque ahora es que yo voy a gocear. Y ahora es que yo me voy a sacudir, el diablo me ha dado palo por todos lados. Esta noche mi desquite. Esta noche mi desquite, dile, yo vine a buscar la revancha. Apriétate la falda en la cintura, vamos, vamos. Apriétate la falda que vamos a pelear, va y se te cae. Ponte el cinturón en esta noche que va a haber turbulencia. Dile, tú creíste que yo me había rendido. Era buscando fuerza que estaba para atacar con ímpetu. Hay quien te adore en esta noche, yo siento a papá. Hay gente que Dios lo necesita y están aquí en esta noche. Hay quien tiene que gritar gloria. Hay gente que anda acá y mané. Hay gente que cuando habla algo pasa. Cuando tú adoras algo pasa. Cuando grita gloria algo pasa. Cuando tú adoras al rey algo pasa. Wow. Leemos la palabra baseca y una de dandel fanicuni masenda en Gálatas. Capítulo 5, versículo 16, siento gloria de papá aquí. ¡Ay, ande! Mi alma adora al que vive. ¡Utande kuni! Siento gente que no ha hablado lengua todavía. Que dice papá, hace rato que te estoy buscando para bautizarte. Hace rato que te estoy buscando para llenarte de mi presencia. Hace rato que te estoy buscando para llenarte de mi gloria. Tú le dijiste, Señor, ¿qué hago para vencer? Y el Padre te dijo, llénate de poder. Llénate de poder para que venza. Llénate de poder, iglesia. 5, versículo 16. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes los santiagueros, cuando están aquí, que hay una actividad del pío en un pleito de acá, de su pueblo, usted no escucha una algarabía cuando usted pase. Diga un amén, que el diablo se ahorque cuando lo escuche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Díganme más fuerte, que el que tiene el tabaco de marihuana lo suelte en esta noche. Y venga a ver qué es lo que está pasando en el play. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Toma, diablo, que hay una iglesia que está de pie todavía! Dice así la Escritura. Digo pues, andá en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisieres. Cierre su Biblia, si tenía su Biblia abierta. Y dale gracias, papá Dios, por sus palabras conmigo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Dónde están los que le dan gracia al Eterno? ¿Dónde están los que le dan gracia al Eterno? Papá, aquí estoy. Tú me trajiste. Tú eres responsable de mí. Y yo responsable de dar la palabra que tú me has entregado. Gracias, Señor. Este escenario es tuyo. Haz lo que tú quieras. Tú eres quien gobierna aquí. Tu siervo te dijo que haga lo que tú quieras en este lugar. Haz tú lo que tú quieras. Este es tu pueblo, no mío. Háblale a ellos. Habla nuestra vida. Ministra nuestro corazón. Ministra nuestro espíritu. Levanta al caído. Que nadie se vaya débil de este play. Que nadie se vaya sin fuerza de este play. Que nadie se vaya enfermo de este play. Anda, Señor mío. Trae vida eterna. Trae salvación. Trae Espíritu Santo y fuego en esta noche. Alguien está adorando a Dios conmigo en esta noche. Alguien está adorando a Dios conmigo en esta noche. Permíteme ministrar con gozo, con denuedo, con revelación, con autoridad, con poder. Y pase lo que pase, te daré la gloria, porque tú ya eres Señor mío. Haz lo que tú quieras, como tú quieras. Tú eres quien ministra, tú eres el dueño de la ciencia, del conocimiento, de la revelación, del poder, de la autoridad. Tú quien liberta, tú quien salva, tú Señor, tu palabra dice que tus ojos atalayan la tierra. Aquí estamos, Señor, sabemos que ya tú sabes que tu pueblo está aquí. Hazlo otra vez y yo te daré la gloria. Del aplauso al Rey, corra. Gloria. Déselo fuerte al que vive. Aleluya. Si quieres sentarte, puede hacerlo. Dios bendiga a los que están de pie. Los que están de pie, qué bueno que está de pie. Si Dios te dejó de pie, porque yo voy a contar contigo también esta noche. Corra, brinque, bota los zapatos. Cuando se hacía un culto antes, la gente botaba hasta la chancleta. Automáticamente se acababa el culto, empezaban a buscar todas las mujeres una zapatilla que se le perdió porque estaban bajo una sola llama, danzando, adorando al Señor con entrega, porque se entendía antes que el único que daba la victoria en los hogares era Cristo Jesús, que el único que libertaba a nuestros hijos era Cristo Jesús. Entonces nosotros llegábamos al culto y nos despojábamos de una adoración, porque entendíamos que dando es como se recibe. Y cuando usted adora al Señor, usted empieza a recibir cosas grandes. Alabado sea el Señor. Lójate un chin la corbata. A veces cuando la corbata está medio apretada, como que no te deja adorar, y tú tienes que botar fuego en esta noche. Respira, bate la mano para arriba, sacúdete, habla lengua esta noche, suelta los zapatos, suelta la patilla, no te dejes sentar en una silla. Aquí hay gente que llegó temprano, porque yo también llegué temprano. Bendito sea el Señor. Nos quedamos en el área, pero estábamos aquí desde temprano, observando y esperando. Bendito sea el Señor. Y un caballero muy eficiente parqueando a todo el mundo. Alabado sea el Señor. Y yo por el Espíritu entendía que este asunto iba a estar bueno aquí. Mi alma adora Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ve flocando, estira los pies, tira las piernas. Si hay alguien que te está mirando como que tú no eres de este mundo, dile: tú tienes la razón, yo no soy de aquí. Porque hay gente que ahora cuando ve que tú danzas, como que te mira raro. Ah, pero es que usted no danza, ya usted no siente a Dios. Que cuando usted ve a alguien hablando lengua, como que se voltea y dice: me voy, no vaya, y me den un trompón o un codazo. Pero el que está buscando a Dios le dice: dame aunque sea golpe, pero dame algo en esta noche. Si tú quieres, lléname de tu gloria, lléname de tu presencia, pero no me quiero ir igual. Yo quiero ministrar la palabra todo pulmón, como si fuera el último mensaje, ¿sabes? Porque entendemos que estamos en tiempos malos y peligrosos, en tiempos difíciles, y nos tocó una parte de la historia más favorable para con nosotros. ¿Por qué? Bendito sea el Rey de Reyes, porque sabemos que Cristo viene y que estamos en tiempos finales. Usted tiene un privilegio, y es de que usted va a escuchar los últimos mensajes. El Señor nos reservó para este tiempo donde iba a haber más lucha, más batalla. Yo quiero que usted se concentre a la palabra de Dios en esta noche, porque el pueblo anda como que dejó una batata asando, como que se va a morir de hambre. Hay gente ahí pensando en tostada, pensando en que va a comer pica pollo. Bendito sea el Señor, el que va para la pizza. Y algunos dicen: van a cerrar la pizzería. Mi alma adora al Cristo que vive. Usted sabía para dónde usted venía. Cuando usted era impío, usted duraba hasta 4 y 5 horas. Amanecía en la gallera, amanecía en el bar, amanecía en el típico. Y hoy nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Dile a Jehová: hasta la hora que tú quieras. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor. El Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu. El Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu. Esa es la palabra que el Señor me entregó para esta noche. Y esa es la palabra que quiero disertar en esta noche. Mientras usted adora a Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que el sonidita me va a dar mi carañito. Este sonido está buenísimo. La que está agotada soy yo, que tengo todos estos días ministrando. Por lo menos en el monitor, yo sé que eso es. Mi alma adora al Cristo que vive. Aleluya. Usted ve, bendito sea el Todopoderoso, que a veces lo que hay es que hablar. Mi alma bendice al Cristo que vive. Usted diría: los predicadores son los que más exigen. No, no exigimos tanto. Alabado sea el Cristo que vive y que liberte, que queremos hacerlo bien. Y queremos pues depositar en la palabra que el Señor nos ha entregado. Tenemos muchos ataques, tenemos muchas guerras, pero nosotros, bendito sea el Señor, estamos perdiendo el enfoque y estamos perdiendo la dirección. No sabemos muchas veces con qué que estamos peleando, con qué la batalla o con qué es la guerra que estamos enfrentando. Nuestro hermano Pablo especifica aquí, bendito sea el Señor, todas las situaciones que enfrenta el creyente en el cuerpo, que enfrenta el ser humano en su vida después que viene a los caminos del Señor. Y es necesario que nosotros sepamos en esta noche y que entendamos qué es lo que se opone a que nosotros agrademos a Dios. ¿A quién es que hay que alimentar? Si hay dos guerras, si hay dos fuertes en nuestro cuerpo, hay uno que hay que alimentarlo, hay uno que hay que darle comida y hay otro que hay que dejarlo que se muera. Mi alma adora al Cristo que vive. Si usted alimenta el espíritu, usted va a ser espiritual. Pero si alimenta la carne, usted va a ser un creyente carnal. Hay que darle comida a lo que es el espíritu. Hay que alimentar las cosas espirituales. Porque el tiempo se acaba. El tiempo se agota. Estamos en el tiempo donde muchos te van a llamar loco, donde se ha metido una ética que está secando la iglesia, que está secando los creyentes, donde cuando tú adoras a Dios la gente te hinca, donde los diáconos te hincan porque tú danzas, donde la gente te mira raro cuando tú proclamas el nombre del Señor, donde sentís la gloria del Señor, esa gloria espesa que te tiene de pie. Hay gente que le molesta en la iglesia. Estamos viendo tanta gente que aún en las redes dicen que nosotros es la emoción que nos mueve, que es la emoción que nos pone a brincar, que es la emoción que nos pone a saltar. Yo veía una pastora que es psiquiatra y ella decía que tener cuenta, porque últimamente estoy viendo mucho culto y he notado que esta gente tiene esquizofrenia. Yo me quedé como estupefacta, paralizada, y dije, ¿cómo va a ser que un líder le va a llamar a la manifestación del Espíritu Santo esquizofrenia? Eso es lo que te quieren vender ahora, que tú eres esquizofrénico, tú te consideras con problemas mentales. No, no es problemas mentales que tengo, grítalo conmigo. Es que me atrapó la gloria. De hecho, no estoy loco, no tengo problemas mentales. Es que me quedó Jehová. ¿Cómo usted le va a llamar esquizofrenia a lo que saca tanta gente de la droga? ¿Cómo usted le va a llamar esquizofrenia a lo que liberta tanta cobra del lesbianismo? ¿Cómo usted le va a mi alma adora a Cristo que vive y que alimenta? Adora a tu Dios en esta noche, que tú no eres esquizofrénico. Eso que te pone a correr es lo que te libertó, es lo que te rescató, es lo que te tiene más pie todavía. ¿Cómo nosotros vamos a querer por costear agenda cae lo que es la presencia del Espíritu Santo, donde nosotros sabemos que lo único que necesitan las iglesias para sentir a Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo tengo muchos problemas en este evangelio. ¿Sabe por qué? Yo nunca he sido muy aceptada ni muy recibida, porque Dios me dio una palabra que yo no puedo cambiar. Yo lo siento por usted. Si usted vino a buscar llave, jipeta, el carro, yo no tengo dile. Yo no puedo darte carro ni puedo darte jipeta. Yo no soy Dios para darte una esposa, porque Dios que conoce los corazones. Yo no tengo la capacidad ni la autoridad de Dios para decirte cásate con aquel o cásate con este. Dios me envió a reconciliar a los hombres con él. Dios me envió a decirle a la iglesia por dónde caminar. Dios me envió a decirle al mundo qué es lo que Dios quiere. Grita gloria en esta noche, que siento que esté como un batallado. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, pero que usted vino, usted sabe lo que yo predico. Date tu mano para arriba, que es lo que pasa. Hay quien tiene que adorar al Eterno. Es que la iglesia se vaya, el diablo lo sabe. Pasando cae. Yo aún he tenido gente que me han reunido a mí para que cambie el mensaje. Dios me dijo, si cambia te siento. Porque ya yo te cambié. Dios sabe de dónde me sacó. El diablo sabe de dónde Dios me sacó. Y yo sé de dónde Dios me sacó. En una ocasión yo vine para este lado. Bendito sea el Señor, y fui a Puerto Plata, donde me invitaron a ministrar. Bendito sea el Señor en un play también. ¿Y sabe qué aconteció? Cuando yo iba de camino en el vehículo, en la Caribe Tour, bendito sea el Señor, mi hermano me llamó. Tengo un hermano evangelista también, por la misericordia de Dios. Rescatados los dos, de donde usted no se imagina. Pero eso no es lo importante en esta noche, sino lo que el Señor me envió a decirte. Y yo recuerdo que cuando iba en este vehículo, él me llamó y me dijo, manita, estoy en el trabajo y el Señor me mostró algo fuerte aquí. Y me dijo que te llame para que ore por ti. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, escucha bien, hay un principado grande que está en la puerta del play y no te quiere dejar entrar. Dios me lo mostró ahora mismo. Bendito sea el Señor, es gigante. Dios me dijo que vaya confiada, que él te da la victoria. Andaba con mi hija para aquella actividad con mi hija Ridenne. Él me dijo, ¿dónde tú estás? Cierra tus ojos, que voy a orar por ti. Empezó a orar por mí, bendito sea el Señor, y empezó a hablarme de parte de Dios. Aleluya. Cuando yo colgué el teléfono, yo iba un día antes para la actividad, para estar descansada. Cuando cuelgo el teléfono, me llama el coordinador de la actividad, me dice, sierva, hay problema, ora mucho, ven en comunión. Le digo, ¿qué pasa, ministro? Me dice, me reunió la confraternidad junto del pastor. yo te traigo a esta actividad me van a expulsar de la iglesia. Alabado sea el Rey de Reyes, porque ellos no quieren que tú vengas. Ellos dicen que tú vienes a doctrinar, que tú lo que haces que doctrina, que tú no tienes altura para predicar en este play, que tú no estás preparada para predicar este evento. Le digo, manito, yo no tengo fiebre de prédica. Si tú quieres, invita a otro predicador, que no hay problema. Y él me dijo, venza, el problema es que yo escuché la voz de Dios que me dijo, tráela a ella. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Le digo, si tú no tienes miedo, yo estoy poco, yo voy para encima. Si Jehová lo aprobó, vamos para allá. A lo que tú tengas que hacer, me dice, ¿qué hacemos? O no, que el que vive llegue a la casa donde vivan a los caras. Me levanté a orar en la madrugada y estando de rodillas le dije, Jehová, me menospreciaron. Me humilla por lo que tú me has puesto a predicar. ¿Qué hago? ¿Qué digo en aquella actividad? Y estando de rodillas el Espíritu Santo me dijo, llévame a mí al escenario. Eso es lo que vas a hacer. Llévame a mí al escenario. ¿A quién tiene? Yo siento a Dios que se mueve en esta noche. ¿A quién tiene que glorificar el nombre del Señor? ¿Hay que dejar el miedo? Pero no se quedó ahí. Al llegar a la actividad me reunieron y me dijeron, mire, con mucha lucha vamos a permitir que usted predique, pero aquí no venga doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. Todo el que predica la palabra está doctrinando, está enseñando. Mi alma adora al Cristo que vive. Nosotros no somos los locos, pero no somos neófitos. Aquí hay gente que Dios lo ha preparado para predicar la palabra del Eterno. Mi alma adora al Cristo que vive y que conoce la palabra de verdad, y que por eso no podemos callar. Entendemos por el Espíritu que ahora es que hay que atacar, porque se aproxima Cristo. Gloria al que vive. Me reunieron, es cierto, y yo como mujer me sentí ahí como indefensa, ni siquiera era casada. Hay gente que cree que va en coche porque tú eres mujer. Nosotras somos mujeres, pero tenemos un león adentro que nunca ha perdido una batalla. Nosotras nada más somos sumisas en la casa, pero cuando se trata de demonios hay que abrirnos paso. Mi alma adora al Cristo que vive. Ahí se nos olvida de que somos vasos frágiles. Me reúnen y me dicen, sierva, aquí no anda de pantomima. Te dije que te ponga el cinturón. Yo no cambio esta palabra. Yo pasé por una persecución bien fuerte y todo el que me llamó me decía, Dios está permitiendo esto para que tú cambies el mensaje. Y en el mismo proceso el Señor me dijo, el ataque para que tú lo cambies, pero no cambies, que yo no he cambiado todavía. Mi alma adora a Cristo que vivo. Dicen, aquí no hable de pantomima, porque necesitamos la pantomima en la iglesia. Bendito sea el Señor, testificándote esto para entrar en materia. Necesitamos pantomima en la iglesia. Cuidado si usted se pone bravo. Parece que hay de esa gente aquí. Si usted se pone bravo, yo sé quién es su papá. Reciba la palabra. Yo estoy bateando. Si tú tienes guantes, para. Si no es contigo, deja la bola que corra. Mi alma adora al Cristo. Yo no pierdo mi tiempo tirándote puya. Yo no soy de aquí. Yo no vine a tirarte puya. Yo vine a entregarte lo que Dios me dio. Y si aquí no queremos danzarina, aquí no hable de danzarina, porque la necesitamos para que las jóvenes se conviertan. Dios tranquila, porque Dios me dijo guarda silencio, y cuando Dios me dice guarda silencio no me muevo, porque las veces que Dios me ha dicho guarda silencio y me muevo me ha ido mal. Alabado sea el Rey de Reyes. Me dijo guarda silencio, me quedo quieta. Me dice, necesitamos, bendito sea el Señor, pantomima en la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es teatro. Alabado sea el Rey de Reyes. Y hay gente de dinero que cuando ven esto le gustan entrar en la iglesia porque no se encuentran el evangelio aburrido. Yo estaba sufriendo pero callada. Alabado sea el Rey de Reyes. El Señor me decía, no hable. Luego me dicen, bendito sea el Todopoderoso, que hay que cambiar la temática de la música en la iglesia, porque hay muchos jóvenes, porque hay mucha gente en la iglesia, alabado sea el Señor, que no tienen la edad de nosotros y que no son rescatados como nosotros, y que para que busquen todas esas cosas en el mundo es mejor que la busquen en el evangelio y la encuentren. Yo estaba tranquila y me dijeron de todo. Me dijeron, usted no ve que usted es una persona, bendito sea el Señor, que aparenta otra edad por la forma en que viste. Si usted no vistiera así, usted se viera más joven. Yo tranquila, yo estaba soltera, y una de ellas que era pastora dijo, mientras tú vistas así te va a quedar soltera, porque es que ese tipo de ropa no llama la atención de los hombres. Yo no meto pasando, porque la única que le molesta que la mujer se cubre, Ana Isa, como ella le gusta que tú andes enseñando la pierna, y yo tranquila porque ya yo no mandé tu vida santa, alguien que grite gloria, por eso es que el diablo quiere que te vaya de la iglesia, para poder meter todo lo que quiere meter ahí adentro. No te muevas, no te vayas, no corras, quédate ahí y anda por el Cristo que vive y que liberta. Yo recuerdo que me quedé tranquila, pero se me salían las lágrimas porque yo sé de dónde vengo. Yo decía, Dios mío, y este es tu pueblo, y estos son tus líderes, mira cómo me hablan, mira cómo me tratan. Pero me acordé que Cristo nunca me dijo que a mí me iban a amar en el Evangelio. Él nunca me dijo que todo el mundo me iba a querer. Es más, yo leí en la Biblia que es lo que le dijo a los discípulos. Yo no vine a traer espada, espada, yo vine a traer espada, dándole a entender donde yo llego hay problema. Donde llega el Espíritu, la carne se va a levantar. Por eso hay gente que no te soporta, porque el que está en la carne no soporta al que tiene el Espíritu. Me quedé tranquila, pero cuando ellos terminaron, que se pararon, le dijeron, todavía no nos vamos, porque ahora yo quiero hablar. Yo lo he escuchado, ustedes me permiten hablar también. El Señor me ha dicho que le conteste, puedo contestarle con altura. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Uno de ellos, el presidente, me dice, díganos, y hágalo rápido. Tiene 5 minutos, y le digo, no importa, en uno yo le digo lo que tengo que decirle. Mi alma para el Señor, le digo, ustedes me dicen que necesitamos danzarinas, de esas que mueven la cintura como una caja de bola. Bendito sea el Señor dentro de la iglesia, que hagan brinco, que es como que si estuvieran bailando. Te estoy diciendo que no te ofenda, y si te ofende, bueno, porque cuando pica la herida es porque está cayendo el mentiolé. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria al Señor, le digo. O sea que ustedes me dicen que para que se conviertan los jóvenes, necesitamos reggaetones dentro de la iglesia, necesitamos bachata dentro de la iglesia, necesitamos dembow dentro de la iglesia, para que venga la gente de dinero. Necesitamos teatro dentro de la iglesia. Hay hasta agrupaciones que se llaman teatro negro, donde nuestros jóvenes imitan al diablo, se disfrazan de demonio para hacer un drama. ¿Usted cree que Satanás es digno de imitar? ¿Usted cree que los demonios son dignos de imitar? Para que nuestros jóvenes imiten que son demonios y se pongan caretas como si fueran demonios. Le digo, ustedes están de acuerdo con eso, que se le haga seña a Jehová en una pantomima como que si era mudo. El Dios que yo le sirvo no es mudo, a él no hay que hacer la seña. Apagan la luz de la iglesia para hacer su teatro, donde dice el Levítico que nunca se apagó la luz en el templo. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y cuando nosotros le predicamos esto, el pueblo dice que son RT, es que son rabacucos, es que son extremistas, es que son religiosos. Somos todo lo que tú quieras, pero cuando suene la trompeta, nuestra alma volará. ¡Ay! ¡Hay que irse con Cristo! ¡Alma borra! ¡Hay una santa! ¡Hay una santa! Anda, hey. Yo siento que me está soplando la otra diciéndole, por eso era que yo no quería venir. Pero te metiste en rojo, Dios te trajo. Te trajo porque quiere salvarte. Te trajo porque quiere que marque la diferencia. Te trajo para que los demonios no sigan usándote. Te trajo para que más santa cae. Yo recuerdo que le digo, estoy de acuerdo con todos ustedes, con todo lo que ustedes dicen, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Qué hacemos con los que consumen drogas? Ponemos punto en la iglesia y la vendemos. ¿Qué hacemos con la lesbiana? La casamos mujeres con mujeres para que se convierta. ¿Qué vamos a hacer con esa gente que consume droga? Lo único que necesita la iglesia para que las almas vengan a Cristo, ya nosotros lo tenemos, es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia del Eterno, es el Rey de Reyes. ¿Está aquí o te fuiste? Le digo, ¿qué hacemos con esa gente? Si hay que entretenerlo. Yo quiero que usted me explique qué vamos a hacer con los que venden droga. ¿Qué vamos a hacer con ellos para que se queden en la iglesia? Y no se encuentren que el Evangelio es aburrido. ¿Está aquí o te fuiste ya? No pares con el codito alto, prepárate para que peleen. Que hay que desenredar este rollo aquí. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué vamos a hacer con esa gente que están atados? Si el único que lo cambia es el Espíritu Santo de Dios. Versa, pero ¿por qué muchos siguen atados? Porque la mayoría de las iglesias tienen el Espíritu Santo en disciplina. Nada más lo invocan para que lo conviene. Pero a los que son de Dios lo tienen sentado. Y a los que viven bajo una emoción, que los que descargan los mensajes por Google pero no tienen revelación, a eso le dan paso. Al que habla de parte de Dios lo sienta. Le dicen, no le dé mucha parte, que es que se emociona. No es que te emociona, es que está conectado con el cielo. Entonces permiten a la gente predicar por carita. A ese sí porque me cae bien. Aquel no porque tiene una palabra muy fuerte. No hay palabra fuerte. Lo que hay es gente que no quiere salvarse. Usted tiene que discernir por el Espíritu que algo extraño se está moviendo. Hay creyentes que ellos mismos pueden discernir cuando usted le está pasando paño tibio. Vine una actividad a otro sector aquí en Santiago y lo dije. Vuelvo y lo retengo aquí. Hay un mover de Dios para Santiago. Dios levanta caras nuevas y ministerio nuevo, porque en los cuales depositó su confianza se doblaron. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Levanta nuevo ministerio y saca gente del anonimato. Hay gente que te van a dejar con la boca abierta en esta ciudad, porque se mueve la mano de Jehová en esta ciudad. No va a empezar más de un día a dar autoridad a su pueblo. Te levanto con evidencia, dice Dios. Venga, cae tu cuma senda. Ay. Yo siento gente que le cae encima la revelación de lo alto. Gente que tenían ayuno viejo guardado, que echaron una zapata. Y Jehová dijo, esa zapata que tú echaste en el ayuno es para este tiempo. Es para este tiempo que te voy a levantar. No es loco que tú estás, que Dios te abrió los ojos. Por eso es que tú ves los demonios en estos días. Por eso es que tú ves que algo extraño se está moviendo. Es que Jehová te abrió los ojos en el espíritu. Es que Jehová te manejó un día. Santa, siento gloria de papá, de que lo que se mueve en esta noche. Oh, yo sé que hay satanistas de rango en Santiago, pero Dios levanta una generación que porta a Dios. Hay gente que va a decir, así dice Jehová, así dice Jehová, mande tu vida, mande tu día. Rebacando mi alma, adoro que me envió, marca la diferencia. Santa, cae. Quiero predicar pasito, pero siento unos voltios muy fuertes encima de mí en esta noche. Siento corriente, siento corriente aquí, ay. Siento corriente aquí, siento la gente de Dios que habla lengua en el espíritu. Siento las mujeres que atacan la tiniebla en el espíritu hablando lengua. Abre tu boca, desata tu lengua. Siento la gente de Dios, la gente que ayuna, la gente que hace guerra. Abre tu boca, que siento violencia en los aires. Alguien se opone. Yo veo carabelas que se mueven para que nadie adore a Dios, para que nadie reciba el mensaje. Yo traigo una orden del cielo. Yo traigo una orden del cielo en esta noche. Te equivocaste, diablo, no vinimos solos. El que te menciona, trago. Oh, gloria al que vive, siento a Dios que arropa la multitud. Que se mueva. Siento gloria de papá. Mande tu ribacanda. Despierta lo que en tu interior duerme. Despierta, mujer de Dios. ¡Despierta! ¡Ay, Dios mío! Yo siento gente que vino enfermo y se le entró Jehová en la sangre. ¡Upande! ¡Upababasanda! ¡Katukimande! ¡Arrabacanda! Yo siento a mi amado unquiéndome gente aquí. ¡Muévete bajo la nube! ¡Torbellino del eterno! Dile, te dije que vine a avanzar. Dile, sacúdate conmigo, prepárate, dile. No me agarre a nadie. No me le haga círculo a nadie. Porque la iglesia agarra a los demonios. Agarra a los hermanos y a los demonios los deja sueltos. Dile, no me agarre, dile. Dile, agarra a Santa Marta, pero a mí no me agarre, dile. Dile, agárrala a ella, le ronda a ella, pero a mí no. A mí suéltame, que voy para encima de los que quieren desbaratar mi matrimonio. A mí suéltame, que voy para encima de los que tienen mi hijo atado. Dile, suéltame, que voy para encima de... Oh, alguien que diga, no respeto rango de demonio. No respeto rango de demonio. No respeto rango de demonio en esta noche. Sobre está Jehová. Sobre mí está Jehová. Y está bueno de decirle al pueblo así y así. Hay pastores aquí que Dios le va a revelar cuál es la palabra. Líderes que están aquí, santifiquen la iglesia. Santifiquen la iglesia. Porque viene un quebrantamiento global para la iglesia. La iglesia en el COVID quemó el examen. Demostró que no están listos todavía. Tanta gente que dice que tiene a Dios y son hipócritas. Le dicen a Dios, yo me quiero ir contigo, pero tenía miedo a morirte con el COVID. El que va para el cielo sabe que está pago. Dice que venga lo que quiera venir, que venga todo lo que dice la palabra. Hay un pueblo que está listo porque sabe que son señales de que nuestra redención está cerca. Se armó una persecución para que usted vea dónde está la debilidad de la iglesia. Los que no salieron estaban persiguiendo a los que estaban predicando, a los que compraron megáfonos. ¿Qué tú querías? Que se mueran todos. Usted sabe la gente que se descarrió en ese tiempo. ¿Por qué se descarriaron mucho? Porque a todos lo pusieron en cuarentena, menos al diablo. Satanás siguió suelto, siguió haciendo su trabajo. Pero hubo un remanente que estaba tan frío, que no estaba orando, y discernió en el espíritu, aguántate, algo pasa. Entonces estamos masanda, cae tu griba, cae. Y vale, cuni masanda. Se levantaron en adoración, en oración. Se pusieron en orden de batalla. Y dijeron, el espíritu se opone a toda obra de la carne. La carne nunca quiere que tú crezcas. La carne no le gusta que tú adores a Dios. Del aplauso al rey. Oiga esto. Cuando le digo esto a los líderes, me dice uno de ellos, está bien, vaya y predique y haga lo que usted quiera. Y yo, no, lo que yo quiera no, lo que Dios quiera que hagamos en el play. Me dice la esposa, sobrellévalo, él nunca ha hablado lengua, él no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Le digo, con razón no entiende. Y ella me dice, una de las cosas que a él le molesta es que tú corras tanto predicando. Él dice que es antiético que un predicador se mueva tanto, y más si es una fémina. Digo, está bien, amada, tranquila, Dios me trajo, aleluya. Cuando llegamos al play, el líder que me reunió estaba en la puerta con el pico como un elefante, de todo el largo, y la cara como un limón agrio, como un terrorista. Yo llegué, y mi hija, le digo, Dios le bendiga, me dejó la mano tendida, qué gloria, aleluya. Si fuera buscando amor, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Entro al play y me pongo la rodilla. Digo, Jehová, pero tú viste, y me río. Le digo a mi hija, no te turbes, que esto está bueno aquí. Eso que él hizo me confirma que Dios se va a meter aquí, que hasta tú te vas a desgreñar. Dice, mami, yo lo creo, de verdad que te lo estoy diciendo. Aquí se va el monjuidero. Aleluya, cuando subo a la plataforma, le digo al Señor, no me gusta pedirte nada cuando voy a predicar, pero tengo una petición, compláceme esta noche. Le digo, bautízalo, yo quiero verlo corriendo. Yo quiero verlo hablando lengua. Nada más dame ese regalo, después todo lo que tú quieras aquí, pero yo quiero verlo correr. Empecé a predicar, y cuando se metió el Espíritu Santo, lo veo que brinca por allá y sale corriendo. Digo, papá, tráemelo para acá para ver qué es lo que está sintiendo. Cuando pasa chispeado por delante de la plataforma, nada más me digo, ya yo sé por qué tú corres. Mi alma adora a Cristo. Es que el que no ha sentido esto no entiende. El que no sabe lo que es Espíritu Santo, le llama emoción a la unción. ¡Adora a tu Dios! Salió corriendo por allá. Y como a mí me gusta eso, empecé a correr yo también. ¿Usted cree que luego de usted ayunar tanto, usted va a dejar que alguien en la carne apague ese Espíritu Santo de Dios que usted tiene? Gente que no te dejan danzar. O otro, tú peleando con el mismo infierno y vienen de que amaniaste los brazos. A mí me enseñaron que cuando tú estás peleando, el que te agarra hay que dar el primer puestazo. Porque en lo que te tienen agarrado viene alguien y te da una puñalada. Hay diácono que hay que decirle, suéltame, que a Dios que tengo encima. Yo he visto a Dios poniendo embarazada a danzar y no pierden el muchacho. Dios no necesita ayuda, déjalo que se mueva. Cuando los líderes le den paso al espíritu y detengan la carne en la iglesia, la cosa va a cambiar. La gente va a ser lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Pero que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Alabado sea el Rey de Reyes. Nosotros estamos hablando y decimos que somos puros reinos. ¿Usted lo ha escuchado? Tú eres puro reino y hablas como un impío. Cuando te saludan, lo que dice, dime a ver, manín, que lo que es. Y tu papá, chilling. Estaba en el culto anoche que cayó pila de gloria. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, y eres del reino y habla como lo impío. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Alguien tiene que glorificar el nombre del Rey de Reyes. Son del reino y parecen tigres. Como una pela caliente más que un impío. Una pollina y una moña. Ya, hay gente que se va ahí ahora. Hay gente que se va ahí ahora. Mi alma adora a Cristo que vive. Eres del reino. Y andas con una minifalda abusadora. Y eres del reino. Y adora desnuda. Y eres del reino. Entonces en el reino no te han enseñado que para adorar a Dios hay que ponerse ropa. Y eres del reino. Mira, yo veo gente mirándome como que me va a degollar aquí. Si te mueves, se mueve mi Dios, que yo no vine sola. Esto no a lo loco. Esto no a lo loco. Remenea a alguien, dile, estamos aquí atentos a Dios, dile. Remenea a alguien, dile, estamos aquí atentos a Dios. Es atento a Dios que estoy de pie. Es atento a Dios. Se me levantó hasta el infierno. Y ahí está mi sobrina. El diablo me apareció en la habitación en forma de culebra roja con pintica negra. Me dijo, tú quieres que este proceso termine ahora mismo. Si te quita la vida y me entrega tu alma, hasta hoy llegó esta prueba. Mi alma adora al Cristo que vive. Y mi hija salió de la habitación de ella y entró a la mía. Me dijo, mami, vi un demonio que entró a tu habitación ahora mismo. Cuidado, mi alma adora al Cristo que vive. Yo en un pleito, aleluya, me tiré de rodillas y le dije a Jehová, mi alma es tuya. Muchos me están persiguiendo, ¿qué hago? Y el Padre me dijo, permití esta persecución y que muchos te abandonen para que tú entiendas que tú estás de pie por mí, que tú no estás de pie por amiguito, que tú no estás de pie por amiguita. No cambia mi mensaje. Y si el mundo se viró y Dios no se fue, ahora hay que arreciar con la palabra. Porque fue Dios que me dejó viva, no el pueblo. Fue el Rey de Reyes que me mantuvo de pie. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no podemos cambiar la palabra. Hay que santificar la iglesia que Cristo viene. Viene un sacudimiento a nivel mundial. La iglesia va a ser sacudida. Viene un quebrantamiento antes de que suene la trompeta. Viene cosa fuerte. Usted está asustado por lo de la vacuna. Ahora es que esto se va a poner fuerte. Si usted tiene miedo, váyase ahora. Que ahora es que van a entrar en escena los verdaderos guerreros. La verdadera gente que ama a Dios. Todo el que tenga miedo, póngase para la orilla. Ahora se separan los hombres de los muchachos. La gente de Dios va a tirar la batalla. Los pastores de Dios van a tirar. ¡Oh, vale, punima! ¡Arriba, canto! Cuando la pandemia, un líder me dijo, hay que someterse a las leyes terrenales. Oiga lo que yo le voy a enseñar a usted. Usted puede ser teólogo, evangelista, pastor. La ley, nosotros, la iglesia, nos sujetamos a la ley terrenal. Si la ley terrenal está sujeta a la ley de Dios, la iglesia se sujeta a las leyes terrenales. Coja valor, que esto no es para muchachos. Hay gente que dice, yo soy de guerra, tú no de guerra, no. Porque desde que alguien te calumnia, dice que te va de la iglesia. Me voy a descarriar, bendito sea el Señor, porque yo le caigo mal a alguien. Al que tú le caes mal, que te vomite, que tú no vas para el mundo. De aquí no te saca ni el diablo. Aquí hay gente que Dios lo necesita y están aquí. y portan una palabra contundente. Aleluya. Yo le pregunto a los líderes que están aquí, si tiran una ley a nivel mundial de que el que no case hombre con hombre está preso, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a someter a las leyes terrenales? Si tiran una ley mundial, el que no case mujer con mujer va preso, ¿qué tú vas a hacer? Si tiran una ley mundial que todos los pastores tienen que aprobar el aborto, ¿qué tú vas a hacer? Hay pastores que van a decir, yo no voy a caer preso, pero hay otros que van a decir, mándame para la victoria, mándame para las seis mujeres, que allí voy a pastorear, pero no voy a doblegar lo que Dios me entregó. Esto no es religiosidad, es que Cristo viene. Usted está confundiendo lo que es religión. Es religión guardarse para Dios. Entonces prostituirse no es religión, pero guardarse para Dios es religión. Usted le llama religioso al que no quiere parecerse al mundo, alabándose el Cristo que vive. Entonces consumir heroína, eso no es religión. Provocar a que el otro sienta deseo sexual de una hermana, eso no está mal, eso no es religión. Religión es guardarse para Dios. Usted sabía, hermana mía, que están aquí, usted sabía que hay pastores que la mujer tiene cáncer, que no puede atenderlo sexualmente, que cuando usted viene desnuda lo provoca, porque no son ángeles, son hombres, y por si no se ha dado cuenta tiene lo mismo que tiene otro hombre. Bendito sea el Señor. Ah, pero ya el predicador dañó el mensaje. No, yo no lo dañé, yo lo arreglé, porque este no es el mío, este es el de Dios, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. El espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. La carne te dice, ve sensual, para que te piropen, para que te digan mami. El espíritu te dice, no es mejor que te llamen sierva. No te gusta más cuando te dicen, Dios te bendiga, sierva. La carne te dice, no te gusta cuando te dicen, wow, mami, tú sí estás buena. La carne le gusta que te digan así, pero el espíritu dice, no te gusta más cuando te dicen, sierva, ora por mí, ungida, ora por mí, ora por mí, sierva de Dios. No te gusta más cuando llega un lugar que alguien te dice, tú eres cristiana, ¿verdad? ¿Cómo tú sabes? Porque se te nota. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo le he hecho el llamado a mujer impía. Digo, ¿tú quieres a Cristo? Me dicen, yo quiero, pero estoy casi desnuda, Belsa. Después, cuando tenga ropa, ora por mí allá afuera. Me pregunto, ¿usted no tiene un espejo en su casa? Hay mujeres que se le nota su parte íntima, frontal, porque la falda que tiene está ceñida, que su parte, sus genitales, se le nota, y nadie le puede decir nada. Yo te lo puedo decir porque yo soy mujer, y yo sé cómo mira una mujer cuando está atada. Versa, que hay impíos, son los impíos que me paran y me dicen, pero ¿y esa mujer desnuda, ni que predicando y cantando? Los impíos saben cómo tiene que ser el verdadero cristiano. Entonces se reúnen y le dicen a la gente, no invite a esos retén, no invite a esa gente que son legalistas. Legalistas, nos vemos en la frontera. Cuando suene la trompeta, vamos a ver si éramos legalistas o era que teníamos a Cristo adentro y no queríamos que tú te perdieras. Cuando hay un mambo en la iglesia, ¿qué usted hace? Sí o sí. Sí o sí. Y hay un reggaetón. Sí o no. Pero cuando hay una adoración, que usted hace? ¡Aleluya! Hay un quebrantamiento. Y cuando hay quebrantamiento, somos confrontados. Quebrantarse, desbaratarse, desmenuzarse, partirse. Cuando tú te quebrantas delante de la presencia del Señor, se te ve el ego, se te ve el orgullo. Es como que tú mismo dices, yo creía que yo era la gran cosa, pero yo no merecía ni ser cristiano, yo no merecía ni decir aleluya, yo no merecía ni estar en los atrios. El quebrantamiento te hace entender que tú estás de pie por su gracia. El quebrantamiento te hace entender que tú estás vivo porque Él es bueno. ¿Alguien entiende que está de pie porque Dios lo tiene vivo? Ponte en orden de batalla. Santifícate aunque te llamen loco, aunque te llamen religioso. Todos esos nombres con los que llaman a los siervos de Dios no son bíblicos. La Biblia no habla de reté. La Biblia no habla de rabacucu. La Biblia no habla de ninguno de esos términos. ¿Quiénes inventaron esos términos? ¿Los impíos? No, los cristianos. Para burlarse de aquella gente que se guardan para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay gente dentro de la iglesia que son boca de Dios. El Padre, en su palabra, hablando, cuando los discípulos no oraron ni una hora, Jesucristo le dijo: la carne es débil. A la verdad, la carne es débil, dijo Jesús. Pero el Espíritu siempre está dispuesto. El Espíritu de Dios siempre quiere que te guarde. El Espíritu de Dios siempre quiere que te acerque a Él. Lo que pasa es que el que no se acerca al Señor no puede ser santificado. Pero mientras usted más busca a Dios, más el Señor lo santifica. Parece como de loco, pero a medida que tú buscas a Dios, Dios te va quitando cosas. Ni siquiera tiene que decírtelo. El mismo Espíritu Santo de Dios empieza a tratar contigo. Hay hermanos que dicen: esos son ellos, porque el Espíritu Santo a mí no me ha dicho nada. Y yo hago todo lo que quiera y a mí no me reprende. ¿Cómo te vas a reprender si ya tú no lo tienes? ¿Usted escuchó eso que yo dije? ¿Cómo te va a reprender si ya tú no lo tienes? Alabado sea el Rey de Reyes. Dice Romanos capítulo 8, a la altura del versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El Espíritu Santo te dice: santifícate. Y la carne te dice: va a parecer una vieja. El Espíritu Santo te dice: guárdate para mí. Y la carne te va a decir: se te va a ir el marido si viste para Dios. Oh, pero nada más mira a tu vecina. Tu vecina anda con todos los cacabeles, anda desnuda, y el marido enamora hasta la vica, enamora a la tuerta, enamora a la que viaja, a la que no viaja, a la flaca, a la gorda, y ella anda desnuda. Es que la mujer de Dios no retiene el marido con culpa, con presencia. Cuando la presencia de Dios está en una casa, todo marcha bien. Mire, yo conozco mujeres que son una máquina de mujeres. Son 90, 60, 90, un cuerpazo. Tienen un pelo súper lindo. Y el marido le es infiel con la morenita del barrio que tiene el cabello así de largo. Que pica. Tiene los cabellitos que pica. Mi alma adora al Señor. Bien morena, y la mujer es una máquina y ella está viajera. Y cuando le preguntan al hombre: ¿y tu esposa? Bendito sea el Rey de Reyes. Aleluya. Dice: ¿cuál esposa? Hasta la niega. Sin embargo, en el Evangelio hay unos hombres que la mujer es bien morena, tiene más chichos que policía acostado aquí en Santiago. Y cuando le dicen: ¿y tu esposa? Ya está la negra controlando el área. Y es mami que le dicen a la morena. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Porque donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad. Entonces entra en posición de batalla. Aquí hay gente que Dios trata con ellos. Yo siento revelación de Dios. Aquí hay mujeres que es el mismo Espíritu Santo de Dios que la levanta de madrugada. Aquí hay gente que es el mismo Señor que le está diciendo: que quiero salvarte, es que he puesto mi Espíritu sobre ti, es que quiero tratar contigo para salvar tu familia. Mire, aquí hay gente que si se descuidan, la muerte va a entrar a su casa. Oh, gloria al que vive y que liberte, que tú portas algo demasiado fuerte. Y cuando te levanten ayuno y oración, el diablo no puede entrar. Mi alma adora al Cristo que... o pasando cae, o yo siento una bola de fuego que se mueve. Hay mujeres que Dios la levanta del asiento en esta noche. Es que tengo propósito contigo. Por eso la guerra del diablo contra ti. Porque te llamé para estos tiempos. Porque te llamé para que vea mi gloria. Paseate en la casa de madrugada. Cuando llegue a la casa en esta noche, dile: vamos a ver, Satanás no vine sola en esta noche. Me llenó Jehová. Me llenó Jehová en esta noche. Ley tu cumané. Anda acá tu más anda cae. Arrabatanda, gente que Dios le da autoridad sobre todo demonio, sobre todo lúa, sobre todo chango. Para atrás, Santa Marta, en esta noche. Arrabatanda, y la que quiera dividir tu hogar. Hay mujeres, anda cama senda, que han visto una culebra que enreda a su esposo. Dile: suéltalo en esta noche. Dile: suéltalo. Dile: traigo una orden de la... oh, grande. Arrabatanda, yo quiero estar allá abajo. Yo siento gente que lo arropa el fuego del Espíritu. eterno. Se metió Jehová aquí en esta noche. Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva. ¡Haya! ¡Ucacanda, Kai, Funiama! Urrabacanda, te está buscando lo que tú dejaste en el mundo, te está buscando a lo que tú renunciaste, te está buscando ese espíritu al cual tú renunciaste. Anda el que tiene autoridad sobre ti, dile: te equivocaste, sobre mí está Jehová, sobre mí está su espíritu. Allá hay gente diciéndole: Dios, quiero predicar y no tengo palabra, quiero predicar y no tengo revelación, me fui para abajo ahora mismo. Mi alma adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que están grabando, me disculpan, siento a Dios aquí, siento un corre-corre espiritual, el sonidista me disculpa, voy a hacer filmar, siento a Dios aquí, mi alma adora aquí, de tu nima, anda bacana, siento un corre-corre muy fuerte aquí, anda, pero ¿por qué bajaste, predicadora? Siento que enviaron espíritu nuevo en esta noche, demonio del rango que se movieron de... sacando acá y tucú, este porque está dando que se movieron de posición para hacer guerra en esta noche. ¿Qué es lo que te pasa, diablo? ¿Tú crees que mi uva de judía? Siento adoradora metiéndose en la chequina de Jehová. Que Dios le abre los ojos, que Dios le abre. Siento gloria de papá. Ay, ay, ay, ay, ay, se mueve la mano de Dios en esta noche. Mi alma adora a Dios. Uva de judía. Hay gente que Dios le está diciendo, no loco que tú estás. Ay, ay, ay, siento gloria de papá, un aceite nuevo en esta preciosa noche. Yo voy a buscar que el Señor la saque del entangamiento. El diablo quería tenerte prisionera. Hay un demonio que se llama Anima Sola, que no te quiere ver con nadie, quiere destruir tu hogar porque te marcó para que estés sola. Se equivocó ese diablo. Dios cambió tu vida. Dios te puso nuevo diseño. Que le aplauso al Rey de Gloria. Déjala, déjala, déjala. Es que hay que coger que me lo demonio. Y Dios le está viendo los ojos. ¡Bastando! Y están viendo lo que hace la guerra a tu marido. No lo mire a él. Que a ti que te está buscando ese diablo. No lo mire a él. ¡Anda, hey! Hay gente aquí que estuvo por algo que dijeron, por algo que predicaste, por algo que le dijiste a Dios. Siento a papá fuerte aquí. ¡Ay, Jehová, Dios mío! Siento un olor a la gloria aquí. Ucasanda, Kai. Achachai, siento gente que está recibiendo algo muy fuerte de parte de Dios. Déjenla ahí tranquila en el suelo. Si Jehová la tiró para ahí, déjenla tranquila. La guerra tuya es por algo que tú dijiste en el Espíritu. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Ay, ay, ay. El manto va a ser traspasado en esta noche. Hay gente que no habla de parte de Dios. Prepárate, que Dios va a levantar a otro. Hay gente que no le gusta predicar. Prepárate. Ponga su mano así, corre. Tú no eres común. Tú no eres común. Hay una autoridad de Dios fina sobre tu vida. Senda cae, tu cuma senda. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento liberación aquí. Dios levanta una generación con evidencia aquí en Santiago. Gente que va a hablar de parte de Dios con señales. Gente que Dios le va. Anda acá y va de más anda. Siento a Dios en este lugar de manera poderosa. Se invierten los papeles. Yo siento a Dios sobre los pastores esta noche. Tiempo de separación, donde Dios va a separar los que son de Él para este tiempo. Hay gente que Dios no lo está dejando dormir, porque son la bastica para este turno. Son el pueblo que Dios preparó para este tiempo, porque estamos peleando con demonios desconocidos. Por eso tú sientes que la guerra te debilita. Dice, nunca hubieran peleado un pleito así. En todo lo que tengo, siento cristiano, es que nunca habíamos peleado con demonios. A ese nivel ellos estaban reservados para ahora. Pero dale la mano a alguien, dile, yo también fui reservado para ahora, dile. Vamos a pelear de nivel a nivel, dile. Vamos a pelear de nivel a nivel. Vamos a pelear de nivel a nivel. Ellos van a atacar, yo también voy a atacar. Siento gloria, te estoy diciendo. Hay una nube espesa de Dios que arropa a la multitud en esta noche. es de nivel a nivel. Ellos son fuertes. Yo levanto una generación fuerte también. Gente de Dios, gente con unción. Ay, ay, ay. Ay, Jehová, Dios mío, siento tu gloria en esta noche. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Dios mío, hay gente hablando lenguas que nunca habían hablado. No te asustes, y esos géneros, Marta. Y esos géneros que tengo hoy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y esta lengua que estoy hablando hoy. Lengua para pelear con la tiniebla. La guerra del espíritu con la carne. Son los que no te dejan orar a Dios. Siendo pastores, Dios llenándolo hoy. Dios te va a dar mensaje para gobernar su iglesia. No te dejes presionar por el sistema, pastor. El que no te quiera respaldar, que no te respalde. Mándale la carta hasta que suene la trompeta. Si no quieren ir, que no vayan. Si no te quieren respaldar, que no te respalden. Pero santifica a mi pueblo, te dice el Señor. Antes de que suene la trompeta. Porque cuando suene la trompeta, con la primera gente que Dios va a hablar es con los pastores. Luego le seguimos nosotros, los predicadores. Y en esa misma línea van los maestros. Y el Señor nos va a preguntar, ¿qué hicieron? ¿Qué enseñaron? ¿Hacia dónde guiaron mi iglesia? ¡Sáquenle eso buenado al pueblo! Y santifica la iglesia para el Señor. Dale esta de. Shotane cantajane. Ay, ay, ay, el Señor te tiene inquieta, muchos días inquieta. Te tienen una rueda dándote forma. Y te pregunta, Señor, ¿y qué es? ¿Por qué duele? Te estoy dando forma. Porque no quiero que te pierdas. Te llamé para salvarte. Te llamé para salvarte. Recibe de Dios. Hay inquietud en tu vida. Y le pregunta a papá Jehová, ¿pero por qué? Jehová, ¿y qué es esto? Jehová, hay tantas cosas. Dice el Señor, he abierto tus ojos para que veas, para que no te pierdas. Recibe impacto de Dios. Recibe impacto de Dios en esta noche. Está sobre ti el que te llamó. El que digo, sierva mía eres tú y te voy a santificar. Para que entres a mi reino, para que entres a mi presencia, una santa cae, porque te escogí para estos últimos tiempos. Hay un miedo ahí que te arropa, una congoja que te arropa y a veces quiere confundirte y hacerte creer, que eres cualquier cosa. Dice el Padre, sido yo que he estado tratando contigo, porque le dices al Señor, yo sé que hay algo más en el Evangelio. Muéstrame lo que es. Muéstrame lo que es, que no me quiero perder. Dice el Señor, te preparo para algo grande. Te voy a mostrar mi palabra, te voy a entregar mi palabra para que puedas compartirla. Oh, mi alma adora, Rey de Reyes y Señor de Señores, te entrego mi palabra para que pueda compartirla. En el nombre de Jesús, eleve su manito al cielo, que casi entrego. Eleve su manito al cielo, que casi entrego. El espíritu contra la carne. Suéltale tela a esos pantalones. Vamos a agradar a Dios. No hay que andar como un esquimal congelado. Tú eres un siervo, tú eres un hombre, tú eres una mujer. Tú eres un siervo de Dios. Suelta de esa ropa, que hay mujeres débiles, vienen de la prostitución. Hay mujeres que tienen problemas con su esposo. Esas mujeres que les gusta estar llamando a un siervo para decirle a mi esposo, no me atiende, endemoniada que tú estás. ¿Qué tiene que ver otro hombre con lo que pasa en tu vida de matrimonio con tu pareja? Al hombre se le cuida la espalda. Ese es tu marido. Usted no tiene que salir a hablar de su marido con nadie. Y menos a contarle ni siquiera al pastor que tu esposo no te atiende, que tú no le conformes íntimamente. Si usted está haciendo eso, usted está endemoniado y necesita liberación. Pero ningún hombre puede tirarle a ninguna sierva a decirle, yo como una mujer como tú y la tuya, que me hace con ella. Todo eso son frutos de la carne. A tu esposa no la piropea, pero quiere piropear a todos los hermanos de la iglesia. Siempre que ella, mi esposa no se pone bonita porque tú no le compras ropa. La otra está bonita porque su marido la atiende. Invierte en ella. Porque tú andas muy lindo. ¿Qué tiempo tú tienes que no le regales una falda a tu esposa? Ni un heladito a veces de 30 pesos. Pero a toda la hermana le dice, ¿cuándo nos vamos a comer un helado? Necesita liberación. La carne es contra el espíritu. El hombre de Dios sabe cuando una mujer está detrás de otra cosa que no es de oración. Hay una muchachita que te coge el número en la actividad, porque no hay una cosa que atraiga más que la gracia de Dios en la vida de un hombre. No es que tú estás bueno, es que tú tienes la gracia. Y cuando hay unción de Dios, tú eres moreno y las mujeres te ven rubio. Tú el que está aquí en fuego es la gracia de Dios que no ayuda a un chico. Cuando tú tienes la gracia, aparece una que te dice, dame tu número, profeta. Tú eres un hombre del reino, dame tu número. Yo te voy a tirar, yo necesito ayuda. Pero a las 6 de la mañana te tira. Bendiciones, profeta. Dormite bien. No hay que ser muy espiritual para saber que el diablo te está mandando tanto. Que Dios alguien a echarte mano. Bien, sí, sierva, Dios le bendiga. Pero al mediodía vuelve y te tira. Ya almorzaste, guerrero. Está buscando oración, está buscando carne. La mujer que te tira y sabe que tú eres casado, te dice, Dios te bendiga, siervo. ¿Y tu esposa? ¿Cómo está? Está bien. Yo quiero que tú me pongas en contacto con ella porque necesito ayuda. Porque entre mujeres el pleito será menos. Pero ¿cómo tú vas donde un hombre con esa salamería? Ay, varón, yo como un siervo como tú, yo te hago su mangú todo el día. Tu mujer no sabe lo que tiene. Ella no te atiende. Y donde el diablo pone presa a la mujer, es que le dice, yo nunca he visto una como tú. ¿Tú no crees? Tú eres la malita que yo he visto. Ah, pues tú no tienes un espejo que te deje engañar con esa basura. ¡Oh, gloria al que vive y que liberta! ¿Estás aquí o te fuiste? El espíritu es contra la carne. La carne contra el espíritu. Necesitamos músicos de Dios, gente de Dios, gente que ministre en el espíritu, gente que traiga una palabra, que usted esté seguro que esa palabra le va a hacer volverse a Dios, que esa palabra te va a ayudar a entrar al reino del cielo. Necesitamos gente ministrando liberación. Estamos batallando con gente que pelean todos los días, con espíritu de levianismo, con espíritu de homosexualismo, con demonios de depresión. Gente que está en la iglesia y estando en la misma iglesia, el diablo le está diciendo, mátate, ve a tu casa y ahórcate. Aleluya, yo soy predicadora, hay un sinnúmero de gente que me tira y me dice, sierva, yo me quiero quitar la vida. Necesitamos gente con revelación de Dios, que le diga a alguien, así te dice el Señor, cuidado si te mata, cuidado si te quita la vida. Que le diga al hombre, no le den a golpe a tu sierva, que se compuesta. Hombre dándole golpe a las mujeres dentro de la iglesia. Le tienen todo el agua abollado, le jalan los moños, la insultan, la menosprecian, abusadores, la mujer lava, cocina, trapea, y tú con los pies guindando, viendo televisión, chateando, no le ayuda ni con el niño, no le apaga la estufa, no le mueve el caldero, y te llama a ser de Dios, la carne contra el espíritu, y el espíritu contra toda obra de la carne. Y hay gente espiritual todavía, yo no vine a humillarte. Yo no vine a decirte que me creo más espiritual que tú. Estoy llena de tu tumba. Yo vine a decirte que hay que combatir las obras de la carne. Porque Cristo viene. Hay una orden gubernamental. No somos locos. No vamos a tapar el sol como un dedo. Aleluya. Todo el mundo está basando un ataque con un sueño. Ninguna doctrina puede ser sustentada con un sueño. Ninguna doctrina es sustentada por un sueño que tenga alguien. Por el Dios me dijo, desenfrenado que hay en las redes sociales, el pueblo está que no sabe a qué voz escuchar, ni a qué voz creer, pero hay voz de Dios todavía. Viene un ataque y no me refiero a ese. Viene algo fuerte sobre la tierra. Estamos en un entrenamiento, estamos en un ensayo. Algo fuerte se aproxima. Dios necesita a los pastores, Dios necesita a los evangelistas. Hay gente aquí que Dios le va a dar mensaje. Te va a despertar Dios, anda con un cuadernito. Donde quiera, te va a caer un rema del cielo. Hay gente aquí que no es que te van a sacar los pies, no es que se van a alejar de ti, es que Dios lo va a separar, porque lo necesita para este tiempo. Le va a dar palabra revelada. Hay mujeres que ya no van a chatear tanto contigo, porque se va a acabar el tiempo del chateo. Es el tiempo de la revelación, es el tiempo de llenarse de Dios. Tómese de la mano de todo el que está aquí, que con esto culmino. Y voy a hacer el llamado también. Dale paso a la gente de Dios. Al que quiera ayunar, que ayune. Al que quiera buscar a Dios, ayúdalo. Al que se quiera santificar, ayúdalo. Al que porte una palabra de verdad en esta ciudad, ábrele paso. Deja que fluya en el Espíritu. Aquí hay muchos líderes cacocalientes que dicen, en mi iglesia no entra. Yo no sabía que la iglesia era mía. La iglesia le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted tiene que decir humildemente, donde yo pastoreo, no recibo a nadie que no venga de parte de Dios. Pero todo el que venga de parte de Dios aquí tiene puerta abierta. Si no es Dios, Dios sí. La adoradora. Tienes un conjunto de ministerios. Y Dios ha permitido un quebrantamiento que tú no entiendes. Porque tiene voz de Dios. Y Dios está tratando de llamar tu atención. Cuba santa. Y tan recumiva sé. Porque tú sabes lo que yo traté contigo en el principio. Desde que llegaste a estos caminos, puse una palabra sobre ti. Te mostré el camino. Te entregué algo poderoso. Y el diablo lo sabe. Hay una cubierta de Dios sobre ti y sobre tu casa. Porque has sentido un ataque. De repente, leva santa. Algo fuerte, una tiniebla. Dice el Señor, te desperté, pero tú me conoces. Tú sabes quién soy. Anda aquí. Una tiniebla cubrió la casa. Algo de repente arropó el entorno. Dice el Señor, tú tienes mi presencia. No tenga miedo, aleluya. Hay algo que quiere bloquearte para que no fluya en el poder del Espíritu. Dice el Señor, te lleno en esta noche porque te posiciono en otro lugar más fuerte. Anda, soy yo que te voy a mover, dice Dios. Voy a cambiar toda tu estructura porque viene una temporada nueva para tu vida y para tu ministerio. Algo nuevo va a fluir. Hay una batalla, una opresión del maligno que quiere arroparte cuando estás adorando. Dice el Señor, vas a ministrar con cielos abiertos, porque no es pequeño lo que he puesto en ti. Es algo grande, mi sangre conoce en tu lenguaje. Anda, cutale, standai, tu kimane. Voy a tratar cosas nuevas para tu vida, porque te llamé a santificarte, a caminar en el Espíritu. Te llamé a marcar la diferencia, mi alma adora a Dios. Ahí es que estará tu respaldo. Ahí es que estará tu respaldo. Siento gloria de papá sobre ti. Anda, siento un personaje que se mete a tu casa en esta hora. Limpia los aires y limpia todo el entorno. Sentiste que algo entró a la habitación. Ay, ama santa. Algo fuerte que anda, o que sentiste el peso de lo que entró a la habitación. Dice Jehová, donde tú estés yo estaré, donde tú estés yo estaré, donde tú estés yo estaré, donde tú estés yo estaré. Tómese de la mano corta, ya no va. Yo vine a predicar 15 minutos. Cuando Dios me baje, logré que le entrego. Siento a Dios aquí. Tómese de la mano de todo el que está aquí. Dios prepara a la iglesia para el combate. Usted ve que usted le dice a otro hermano loco, prepárate que ahora es que nos van a llamar loco. Viene un ataque mortal y va a salir de la misma iglesia. Ay, hay gente que Dios le permitió el sufrimiento para que resista. Que Dios te permitió pasar hambre para que resista lo que viene. Hay gente que Dios lo va a sacar del trabajo. No te asustes, que Él te prometió sustentarte. Es que te descuidaste en la oración después que entraste al empleo. Y Jehová te necesita en pie de guerra porque portas, anda, portas algo de Dios muy fuerte. Vamos a orar por los líderes que hay aquí, por todo el que está aquí, porque siento una llenura de Dios para este pueblo que está aquí. Hay sanidad divina. Hay mujeres que Dios le desbarata aquí, que aquí están. Créele a Dios. Mujeres que llegaron aquí con un diagnóstico médico fuerte. Mujeres que vinieron con un sangrado. Señor, ¿y te va a ir sin sanarme? No, Dios no se va a ir sin sanarte. Señor, tú no me vas a sanar. Este dolor, esta molestia, sientes un peso del lado abajo de tu ombligo, que sientes que está cargando algo y no estás embarazada. Señor, yo sé que tengo algo ahí. Señor, yo sé que tengo algo ahí. Dios te sana esta noche. Sin temor a equivocarme, porque siento a Dios encima de mí. Allá atrás, la vecina. Deme un espacio ahí, te sana Dios. Ve un letrero que se mueve a tu alrededor que dice sanidad. Dice sanidad. Dice sanidad. Siento a mi padre con una palabra hacia tu útero. Anda, se sana en esta noche. Se sana en esta noche. Se sana en esta noche. Que Dios sana tu útero, tu matriz. En esta, anda, cae tu cuma. Oh, siento milagro de papá. Vas a testificar lo que viniste a buscar esta noche. Se detiene todo sangrado, toda molestia, mentira de únicamente. Siento a Dios aquí. Siento una mano grande encima de ella. Siento a mi padre operando ahora. Siento a mi padre operando. Siento mi lado de Dios, me estoy diciendo. Grita gloria que esa mujer ha testificado. Dice el Espíritu Santo de la mano de ella. Nada más no es ella, siento que hace milagro aquí. Adora a tu Dios, que siento a Dios sanando. Dios no necesita ese papá Nicolau aquí. Siento mujeres que Dios le anda, que Dios le limpia el útero ahora. Recibe de Dios, recibe tu milagro de esta noche. Recibe milagro del Eterno. Recibe milagro del Eterno. Recibe, cuidado si me la pisa y recibe milagro. Recibe milagro de Dios esta noche. Recibe milagro de Dios esta noche. Te toca y te sana. Te toca y te sana. Te toca y te sana. Te toca y te sana, Dios. Ay, Dios mío, qué cerca me siento en esta noche. Ir a la carta, me dice el Espíritu, muchas vinieron para eso. No duelen del dolor, no duelen con la molestia, no duelen con ese dolor, tienen miedo. Le dijeron que tiene amenaza. Descansen, no tenga miedo. Tócate, que no va a sentir la bola que tú sentías. Tócate, que se desbarató la bola que tenía. Tócate, que no está ahí. Tócate, que es una orden de Dios que traje en esta noche. La gloria que vive, tócate, que no está ahí. Le adoró Jehová, le eliminó Jehová, te sanó Jehová. Dios sana todavía, Dios liberta todavía. Levanta su manito, oramos, cuidado si me la pisa. Dios está operando milagros aquí. Tienes un llamado de parte de Dios para este tiempo. ¿Te gustaría entregarte a Cristo en esta noche? Jesús está aquí y quiere darte vida eterna. Te la aplauso al Señor por ello. Y su mano, ¿se está aquí el Señor ya? ¿Quieres entregarte a Cristo en esta noche? Te la aplauso al Señor, alguien más. Y voy a ir por el pueblo, me metí al llamado. La iglesia conmigo, invitando a todo el que está aquí que no es cristiano. Llegó el pueblo, voy a orar por el pueblo, pero estamos en el llamado. ¿Alguien más para Cristo? Y no sea tacaño, sin yo decirle que le dé aplauso al Señor. La Biblia dice que por cada pecador que se arrepiente, bienvenido. Hay una fiesta en los cielos. Si en el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Van a aceptar al Señor, pueden pasar confiadamente. Si vienen a aceptar a Cristo, a medida que ellos pasan, usted da un paso hacia atrás para que los pastores lo vean, por favor. Porque yo quiero que lo busquen. Si quieren entregarte a Cristo, pasa, mamá, ven. Ya aceptaste al Señor, le está sirviendo en espíritu y en verdad. Ah, si le está sirviendo, Dios te bendiga. Quiero ver a alguien más. Quiero ver a alguien más. Dios te bendiga, manita linda. ¿Alguien más? Quiero ver a alguien más. Mira a ver si hay una vida a su lado. Estamos en el llamado. Bienvenido. Ese muchacho ha sentido de todo aquí hoy. Su cuerpo ha sido arropado por un poder celestial que se está moviendo aquí, que se llama Espíritu Santo y Fuego. Espíritu Santo y fuego, dígalo conmigo. Diga Espíritu Santo y fuego, libertando las pilas. Espíritu Santo y fuego, libertando a los descarriados. Espíritu Santo y fuego. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios bendiga a ese joven. Bienvenido, mi hijo. Y está en casa buscando la salva. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dice el diablo de que las almas no se convierten con esos mensajes de Dios. ¿Y estos qué son? ¿Son robos? ¿Son robos? Ahí es que Dios más salva las almas. Dios quien convence. Quien convence del pecado es el Espíritu Santo. Esto no es personal. Yo no me creo más santa que nadie, hermano. Pero no puedo cambiar la palabra que Dios me ha entregado. Esto no es para sorprender a nadie ni para creer que somos guapos. Es que Cristo viene. Quiero ver a alguien más. Acéptate a Cristo, vecina. ¿Te gustaría recibirle esta noche? ¿Quieres? Dale aplauso al Señor por ella. Esto lo es para todos. Dicen la gente de San Juan que nosotros tenemos un penco de Cristo. Penco es grande. Jesucristo es tan grande que da para todo el que quiera. Mira a ver. Si hay un alma por ahí, un descarriado, si hay alguien que está a tu lado que no es cristiano, dile que Jesús te llama y no puedes irte sin el Señor. Llora, llora todo lo que tú quieras. Porque ese vacío que hay ahí en ese corazón, Dios lo va a llenar. Mírame, yo me convertí en medio de un suicidio a las 3:15 de la mañana, a punto de quitarme la vida. ¿Tú sabes por qué yo sigo en el camino del Señor? Porque estoy convencida que escuché su voz ese día. Estoy convencida que fue el que me llamó ese día. Porque de donde me sacó, el único que podía entrar a sacarme era él. Todo el que está aquí llora. Todo el que está aquí ha llorado. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Bienaventurados los que lloran. Porque ellos recibirán consolación. Lo bueno de llorar es que hay alguien que te va a consolar en esta noche. Y yo siento el consuelo de mi amado sobre ti. Has sido traicionada, humillada. Lo ha dado todo y te han fallado. Pero en esta noche cambiaste de equipo. Y Dios te va a enseñar que tú vales la sangre de Cristo. Que tú no eres lo que dice el diablo. Satanás te ministra y te dice que tú no eres nada. Y que tú no vales nada. Tú vales tanto que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Vas a sentar al Señor, mami. Ven, dale aplauso al Cristo por allá, mi hermano. Mira las almas. Nosotros aquí nos peleamos por un alma. Ellos se van a congregar en la iglesia donde le enseñen la verdad y le quede más cercana. Hay hermanos que se van lejísimos, robó solo piso un camión, teniendo una iglesia que se cuenta para Dios cerquita. Bendito sea el Rey de Reyes. Usted diría, yo voy donde Dios me llamó. Tus hijos, hay que enseñarle a buscar a Dios. Y si ven esa tiranía que nosotros tenemos, yo fui a predicar a Maní en otro pueblo. Y cuando voy llegando a la campaña, a una esquina otra campaña, se veía en la plataforma. Cuando miro para allá, veo un predicador que no conocemos. Le digo al varón, frena aquí. Digo, ¿y cómo así? Y esta la campaña tan cerca. No pueden hablar ustedes entre pastores. Para que una de las dos se mueva para allá. Porque ¿qué va a decir el impío? Dice, no podemos. Le digo al predicador, yo no sé tú, pero yo no voy a predicar solo. Porque yo no compito. Esto no es competencia. ¿Qué hacemos tú y yo? Le digo, vamos a hablar con los pastores, le decimos, ministro, o se unen o no vamos. Porque vamos a predicar a Cristo y los dos somos predicadores. Y tenemos el mismo lenguaje. Yo tenía 3 días, 2 días. Le digo, vamos a hablar así. 3 días a predicar, 2 días yo. Vamos al bocalboroto, que las almas son para Dios. Le hacemos punto, ¿qué hacemos? Me dice uno de los pastores, vamos a darle allá con él. Porque vio que el otro no quería bajar la guardia. Y Dios está bueno. Que el que bajó la guardia y dijo, vamos a dar allá, en aquella iglesia, las almas quisieron irse para allá. Porque Dios así que obra. No diga esa frase que dicen mucho, que para que haya colmadones, que haya iglesia. Eso no es así. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y es vergonzoso que haya una iglesia frente a otra, predicando el mismo Cristo. Quiero ver a alguien más. Ahí nosotros lo que demostramos, que estamos aquí por beneficio. Y que estamos detrás de algo más. Acercarte al Señor ya, mami. Acercarte a Cristo ya. Dios te bendiga. Mira a ver si hay otra vida, corre. Si no hay otra vida, vamos a orar por ellos. Mira a ver. Bienvenida, si sea. ¿Alguien más? ¿Alguien más para el Rey? Allá viene otra amiga. ¡Descarriado, corre! ¡Corre, que Cristo te llama! ¡No te vayas, mi hijo, ven! Que es una oración que nosotros le llamamos profesión de fe. Es el momento donde ustedes pasan de muerte a vida y pasan a ser hijos legítimos del Todopoderoso. Bienvenido, mi hijo, bienvenido. Alguien más, mira, vecina, va a aceptar a Cristo. Cuando uno viene aquí, uno siente algo tremendo. Oye, oye, dije que los tigres, dije que teteo. Un teteo no se asemeja a lo que un culto bajo la gloria de papá. Y que busca el que prueba a Cristo no necesita juzgo, esto se ha borrado y no da resaca. Bienvenidos, así será. Bienvenidos al cuerpo de Cristo. Bienvenidos, vas a sentar al Señor y acercarte al Cristo. Vamos a ver, alguien más, sentarte a Cristo, morena. ¿Te gustaría aceptar a mi Salvador? La que está detrás de ti, acéptate a Cristo ya. Ven, Jesús te llama. Jesús te llama. Ven, mi Padre te ama y quiere salvarte. Eres importante para Dios. Háblame despacio, que ya tiene una molestia en este pie. Bienvenido. El Señor te ama en gran manera. De gran manera. Alguien más. Alguien más. Hay gente que dice, me convierto si Él me toca. Si Él te toca, te desintegra. Porque así como tú estás, no vas a resistir el toque de Dios. Y vienes a Cristo, comandante, vas a aceptar a Jesús. Así se hace, no hay nada que buscar en el mundo. Alguien más, o nos fuimos con ellos. Alguien más, préstame tus ojos por allá atrás. Alguien más que quiera aceptar a Cristo. Noche de salvación, noche de reconciliación. Vamos a orar por ellos, cierren sus ojos. Bienvenida. Bienvenida. Hoy vas a empezar de nuevo. Señor, sana todas tus heridas. Y todo plan que tenía el diablo para contigo es deshecho en esta noche. Porque en esta noche Dios establece su reino y su gobierno sobre tu vida. Se equivocó el diablo. Dios hizo un diseño para ti. Un diseño perfecto, un diseño especial. Se acabó el caminar sin Dios. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Oh, yo siento a papá aquí. Esta gente que va a aceptar a Cristo, diga, bájame un chin para que ellos reciban a Dios. Un chin chin. Un chin chin, manito. Y también vamos a orar con Dios. Tiene el control de tu sangre. Eres Dios. Es el médico. Y si tú le crees, yo le creo, nada más necesitamos que él dé la orden y así será. Hubo alguien que tenía uno de sus siervos enfermo y le dijo a Jesús, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya, una que tú digas, y la palabra, le dijo, yo tengo gente bajo mi autoridad, cuando yo le digo ven, ellos vienen, cuando le digo vayan, ellos van, dándole a entender, si tú lo dices desde aquí puede ocurrir. Dios es un Dios que ministra a distancia, ministra de cerca y también de lejos. Digan conmigo, Señor Jesús, en esta hora creo con mi corazón y confieso con mi boca que tú eres Dios. ¿Estás aceptando al Señor? Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Perdóname por todo el tiempo que duré lejos de ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y mi único Salvador. Y el único poder que tiene autoridad desde hoy a moverse en mi vida eres tú, Espíritu Santo. Dile bienvenido a mi vida, Masaya. Bienvenido a mi vida. Sentí corriente cuando dije, mira, ahí hay gente que corría peligro de muerte. Ahí hay gente que corría peligro de muerte. Sentía la muerte que lo estaba buscando, que andaba detrás de ellos. Sentía la muerte que lo estaba buscando. Sentía la muerte que estaba detrás de ellos. Llegó la vida. Llegó la vida. Llegó la vida. Llegó la vida. Fuera diablo, que llegó Jesús. Llegó la vida en esta noche. Llegó la vida. Dile, soy libre por la sangre de Cristo. Soy libre por la sangre de Cristo. Dile, los que aceptaron al Señor, dile, soy libre por la sangre de Cristo en esta noche. Dile, soy libre. El único que se mueve en mi cuerpo desde hoy eres tu Espíritu de Dios. Quiero que levanten su mano, porque vamos a orar por usted. Todo el que está aquí va a orar por ello. Mira, estaba llorando. Si los líderes me quieren acompañar, pues. Si los evangelistas me quieren acompañar, ahora por ellos. Hay gente que vino destruido, desbaratado y necesita a Dios. Ay, ande. Choco con del vestidima celda. Juanetu ni más que de que hay más celda. Coño, saliendo de los cuerpos en esta noche. Ay, ay, ay, ay, ay, la iglesia levanta su mano al cielo. Honra vacanta, pídele al Señor por ellos. Pídele al Señor por ellos. Pídele al Señor por ellos. Pídele al Señor por ellos. Dile, Señor de gloria, libertalo en esta noche para que ellos puedan perseverar. Mire su vida, Señor. Ministra salud sobre él. Todavía vente, Señor. Salga de su cuerpo en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que aqueja su cuerpo. Ahora. Ahora. En el nombre de Jesús. Sé sano. En el nombre de Jesús. Sé sano. En el nombre de Jesús. Limpia su sangre, amado de mi alma. No es dándote una orden, es rogando una santa. Siento a mi amado que toca tu cuerpo en esta noche. Ahí está Dios tocando tu cuerpo en esta noche. Ahí está Dios tocando tu cuerpo en esta noche. Hay impacto de Dios sobre tu vida en esta noche. Hay impacto de Dios sobre tu vida. Vas a testificar lo que hago contigo, dice Dios. Vas a testificar lo que hago contigo. Anécto. Alabacanda, siento sanidad sobre ti. Recibe sanidad en esta noche. Recibe sanidad. Oh, Anécto, ni. Alabacanda, y está Dios sanándote. Te sana. Te sana. Te sana. Te sana. Para gloria de su nombre, Él ha venido a sanarte. Él ha venido en esta noche a sanar todo lo que haya en tu cuerpo. Que te lo sanar. Te vas sano de este lugar, sano en el nombre de Jesús. Padre, cada vida que ha recibido tu nombre esté en tus manos. Yo quiero que los líderes me lo reciban. Mire, todo el que aceptó a Cristo, levántame su mano. Yo quiero que los pastores me lo vean, por favor, para que usted sepa si vive en serio. Yo necesito que ustedes me hagan un favor esta noche. Yo necesito que ustedes le den su nombre a la sierva, su dirección y su teléfono. Esto no es para nada malo, esto es para buscarlos, para saber dónde están, para motivarlos a ir a la congregación. Bendito, quiero hablar por ti. Padre, en el nombre de Jesús. Ay, ande con mi maceta de una masanda. Te presento su vida, Dios de gloria, Dios del cielo. Que te diga de él que tú no sepas, tú lo conoces más que yo. Ayúdalo a perseverar en tu camino. Libertale, Señor, de toda atadura. Humané. Urrabasanda, te va libre de aquí en esta noche. Te va libre de aquí en esta noche. Te va libre de aquí en esta noche. Te va libre. libre de aquí en esta noche. Se ha desatado, se ha desatado. ¡Epata! Se suelto en esta noche. Se suelto de tu día. Arrabacando de arropa Dios esta noche. Siento gloria de Jehová sobre tu cuerpo. Siento gloria de Jehová sobre tu cuerpo. Siento gloria de papá. ¡Obané! Arrabacando y está Dios sobre ti en esta noche. Sobre ti. ¡Obané! Tanduba santa. Todo lo que te ata, todo lo que te tiene preso, tiene que soltarte en esta noche. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús a tu cuerpo. ¡Ay! Hay un principado que está en ti ahora. Ahora te querían tener preso, te querían tener atado. Fue enviado para dejarte vergüenza, para humillarte en la sociedad. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús. Se libre, se libre, se libre. Nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Llegó tu dueño, llegó tu dueño, llegó el dueño del cuerpo, llegó el dueño del cuerpo, llegó el dueño de esa alma. Llegó Cristo. Ahí está Dios robándote. Ahí está Dios libertándote. Ahí está Dios libertándote. Ahí está Dios libertándote. Ahí está Dios libertando tu cuerpo de esta noche. Anda, llegó el dueño de esta alma. Libre, libre, libre, libre por Cristo. Libre por Cristo. Libre por Cristo. Llegó Jesús. Y vino a libertarlo porque lo compró en precio de sangre. La Biblia dice que el anda de los decretos que había contra nosotros fue anulado y que Cristo exhibió su victoria delante de potestades, de principales, triunfando sobre ellos en la cruz. El anda de los decretos que había contra este joven es anulada en esta noche. Todo decreto del diablo que había contra su vida es anulada en esta noche. Llegó Jesús. Se levanta de ahí, va a ser un hombre diferente, un joven de Dios, un joven que va a caminar bajo el poder del Espíritu, porque el Señor lo trajo a libertarlo en esta noche. En la calle, levanta tu mano, quiero orar por ti. Ahora mismo, mamá, voy a orar por ti hoy. Ahora mismo, eso me llamó Dios. Levanta tu manito al cielo. Padre, te presento a esta joven. Ya recibiste a Cristo. Te pido por ella. Te pido que en el nombre de Jesús sea tú tomando el control de su cuerpo, de su vida, de toda opresión del maligno. Toma su mente, toda maquinación, todo lo que el enemigo ponga en su mente. Ahora, Señor, he neutralizado y desautorizado todo poder del diablo. Ella está en tus manos. Ella te ha recibido para tu gloria, Señor. Liberta su mente en el nombre poderoso de Jesús. Guarda su cuerpo para vida eterna. Preserva su alma para cuando suene la trompeta, que camine en el poder del Espíritu. En el nombre de Jesús. Dígame. Sentate el Señor. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? Eso de Dios, bienvenido. Alguien me le dé un abrazo a este joven, corra, fuerte. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Aquí no hay fuerte. A ti te han dicho que tiene una luz muy bonita. Hay un demonio de alto rango que quiere que tú le sirvas y que le prenda vela. Te dice que tienes que atenderlo, te va a matar. Oye bien, hay una orden de Dios con vida para ti. Recibe vida. Óyeme bien, Anaísa, sal de su cuerpo, porque no te pertenece. No te pertenece. Ese cuerpo y esa alma le pertenece a Cristo. Anda, cuando te descarriaste, ese demonio entró a tu cuerpo. Te amenaza, te destruye las relaciones. Anda, pone a los hombres que te maltraten. Hasta hoy, y hago guerra, y hago guerra, y hago guerra, y hago guerra, y hago guerra. Y llegó Jesús. Vayan, llegó. Vale, tu santo. Alguien se va acá. Ven conmigo, Señor Jesús. En esta noche, reconozco que tú eres Dios. Te pido perdón. Carimbo, vaya. Por haberme apartado de ti. Me reconcilio contigo. Aquí muata. Y públicamente, yo decido que ningún demonio tiene potestad sobre mi cuerpo. Que el único que será alejado mi cuerpo es el mismo. Eres tu Espíritu Santo. Dile, yo no soy caballo de demonio, dile. Yo no soy caballo de demonio. Dile, mi cuerpo donde hoy es templo del Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Soy templo de tu vida. Arrobatando. Alguien más me levanta esta mano. Yo veo su nombre. Y una fondrina. Con azúcar, perfume, especia, siete cacao. Te querían poner a prostituirte, a tirarte en la calle. Es un espíritu, es una destreza que sale hoy de tu cuerpo. Tú le perteneces al Rey de Reyes. Tú le perteneces al Rey de Reyes. Hay alguien que está orando y ayunando por ti. Que le dice, suéltala, suéltala, suéltala, suéltala. Se libre en esta noche. Se va libre en esta noche. Suéltame su gracia. Puedes adorar a Dios. Y soy libre por tu sangre. Y le soy libre por tu sangre. Aleluya. Que voy a adorar. Hay ambos. Desde hoy. Voy a leer algo, pero es la palabra. Nadie tiene que leer esta casa. Tú vas a leer la palabra desde hoy. Desde hoy. Desde hoy. Desde hoy. Tu nombre libre. Tu nombre libre. Tu nombre libre. Porque alguien te ató con tu nombre. Te ató con tu sentido. Por eso te escucha voces. Por eso escucha voces. Y por eso hay algo que no te deja dormir. Porque llevaron tu nombre con todo tu sentido y tu apellido. Yo veo un ángel borrando algo. Italia. Y deja una vez explota un servicio. Hay una botella que explota en un lugar ahora. Hay una botella donde está entrando tu nombre que explota ahora. Ahora, ahora, desde hoy, la 21 división no tiene potestad sobre tu cuerpo. Porque llegó Jesús. Y su palabra dice que el que el Hijo libertado será verdaderamente libre. Denle aplauso al Señor. Padre, te presento esta vida. Te ha pedido la oración. Te pido por ella. Ella necesita sanidad. Te pido que la sane, Señor. ¡Ay, ande! Para gloria de tu nombre. Ella está en tus manos. Trae sanidad. Llévate todo el hombre. Todo tu osteoporosis. Todo lo que moleste su hueso. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos a hacer algo. Voy a orar por todo el que necesite la oración ahora. Shelembu Shabaita. Wow. Te amo, Cordero. Voy a orar por todo a nivel global ahora. ¡Ay, chan, chan! Lo siento, candela. Voy a orar por ti. ¡Ay, ali, boche, ali, pie! ¡El iblista, ali, boa! ¡Mi país, ali, boa! Por todos los consuelos, todo el que está enfermo, todo el que está enfermo, voy a orar por todos. No importa que esté allá atrás, yo no sano, pero el Cristo que yo predico sí sana. Y está aquí en esta noche, y todavía puede hacer un milagro en tu vida. Créele al Señor que lo importante no es que yo te toque, sino que Dios te toque, porque yo no puedo hacer nada. Pero Dios puede hacerlo todo. Levanta tu mano creyendo. Dile al Señor gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, te presento cada vida que ha pasado porque está enferma. Pido que siga obrando, que siga sanando, en el nombre de Jesús. Sigue tocando cada enfermo por el poder de tu palabra. Desbarata lo que está escondido. Desbarata, Señor, lo que se oculte en cada organismo. Trae salud, trae salud, trae salud, trae salud en el nombre de Jesús. Desbarata, Padre, todo lo que haya por ahí en el nombre poderoso de Jesús. Sana, glorifícate, Padre mío, por el poder de tu palabra en cada vida, en cada enfermo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale aplauso al Señor. Es un fin atrás lo que oramos por el pueblo y entrega. Vamos a orar por el pueblo y entrega. No sé por qué hora vamos, pero estoy segura que va rápido la hora. Y que usted quiere irse. Yo voy para San Cristóbal también. Vamos a orar por la iglesia en general y nos vamos. Un día, cuando vuelva, si volvemos, aleluya, más temprano, nos seguiremos gozando en el Señor. Te sigue guardando, te sigue santificando. Y en esa oración vamos a orar con Juan Luis. Está malo del hígado. ¡Gloria! El Dios va a dar la palabra. Y dice a la misma brasa. Dice que no se quería dormir hasta que no viniera a dar un abrazo. Gloria a Dios. Que se bendiga y te guarde, bendiga a tus padres. Amén. Vamos a orar. ¿Van a aceptar al Señor? ¿Van a aceptar a Cristo? Bienvenido. Póngame a hacer profesión de fe en la mano. Ayúdame aquí. Ustedes van a hacer profesión de fe en lo que oramos. Tú puedes lograrlo, ¿oíste? Tú puedes lograrlo. No importa de dónde tú vengas, tú puedes lograrlo. No hay atadura que Dios no pueda romper. Vamos a orar en lo que ella hace en profesión de fe. Por todo, por todo. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a este pueblo, Señor, que ha estado aquí, aún los que partieron, porque van lejos, porque tienen compromiso, porque tienen que trabajar. Te pido que guarde cada líder con toda la congregación que ellos pastorean. Guarda, Señor, cada vida. Mira esa persona que tiene problemas en el hígado, te lo presento. Ven obrando, tú eres experto haciendo trasplantes sin necesidad de bisturí. Ven glorificándote para la gloria de tu nombre, Señor. Si tú quieres, puedes hacerlo. Sánale, sana ese hígado, Padre. Y si quieres cambiarlo y ponerle uno nuevo, pónselo tú en el nombre de Jesús. Hazlo otra vez, papá. Te daremos gloria. Guarda a los pastores, guarda a los líderes, guarda al coordinador de esta actividad, su esposa, su familia, la iglesia, guarda a Abby, guarda a la colaboradora, guarda a la madre que dirigió, el pastor que dirigió el devocional, el líder que me entregó, guarda a Nabel, Padre mío, guarda a Casanova, Padre Santo, guarda a Franquil, Padre mío, guarda a Saúl, guarda al pastor que le acompaña, guarda a cada vida, Padre mío, por el poder de tu palabra. Nombre de Jesús, guarda, Señor, la hermanita que tiene la bebé. Guarda, Padre mío, en el nombre de Jesús, cada vida que está en este lugar. Guarda la sierva y hermanita que me ayudó con mi niña. Guarda todo el que está aquí en esta noche. Guarda a mi hijo, guarda mi casa, mi esposo, mis hijos, guarda mi iglesia, guarda mi pastor. Santifícalo, prepáralo, ayúdalo a entender que hay una guerra entre la carne y tu espíritu, pero que aunque la carne es débil, tu espíritu siempre está dispuesto. Estamos en tus manos. Ayuda a los que te recibieron a perseverar en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga.